Amenazaron con sus armas a los agentes y lograron la liberación de los detenidos. Los efectivos resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital Eva Perón del General Baigorria. El resto de las personas que huyeron están siendo buscadas entre los pastizales y en distintos lugares. En marzo del año 2017 había ocurrido un incidente similar, casi en el mismo lugar. Se sospecha de que esto pueda estar planificado con algunos vinculados al propio servicio penitenciario. En la hora 8, 7 minutos, 15 grados 8 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Cómo andas, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel, ¿cómo te va? Mira, preocupado porque la visita del Fondo Monetario no viene solo Calderón, sino que viene el responsable del mundo occidental. Werner, sí, este hombre ha estado acá. Werner es creo que nacido en Córdoba, de familia judía, residente en México, y es en este momento el jefe del departamento occidental del Fondo Monetario, que sería la máxima autoridad de toda lo que es emisiones de supervisión. Así que Cardarelli depende de él. Por un lado lo aumentaban, por otro lado lo disminuían, diciendo que no era que viniese para supervisar el caso argentino en particular, pero la verdad que el nudo de la cuestión que se presenta hoy es que la Argentina, después de 3 reconsideraciones del fondo, del acuerdo stand-by, está yendo por una cuarta. Eso quiere decir que se firmó un acuerdo en junio. No resultó. El fondo le desembolsó los 15.000 millones que entraron por una ventanilla y se fueron por la otra, y ahora se están pasando la pelota con respecto a que fue culpa de Luis Caputo, cosa que se sabía, ¿no? Que la mayoría de las divisas que entraron del fondo fueron utilizadas no para la cuestión fiscal, sino para sostener el tipo de cambio. Esto fracasa, se vuelve a firmar la segunda versión en octubre, se hace un nuevo desembolso, 5.700, etcétera, y resulta que las cuentas no le cierran. Viene la misión Cardarelli primero en diciembre y después en marzo, y le dice: señores, el cumplimiento del stand-by no se está produciendo. Primero, ustedes están recaudando menos de lo previsto. El déficit fiscal no le cierran, tienen que ajustarlo más. Tercero, la inflación no la pueden controlar. Y el tipo de cambio nos están pidiendo a nosotros, Fondo Monetario, que estamos teóricamente para ayudar las finanzas públicas de los países, para que desviemos los fondos para sostener el tipo de cambio. Esto es irregular para el propio Fondo Monetario. Cuando vos tomás la página web, cualquiera que quiera hacerlo, es importante porque está muy bien documentado, la página web del Fondo Monetario establece el reglamento por el cual el fondo presta a los países estos acuerdos stand-by, acuerdos contingentes, para, dice expresamente, esto es histórico, cubrir desequilibrio de la balanza de pagos originado por pagos del país. Léase concretamente la deuda externa, ¿no? Porque son desequilibrios de la balanza comercial, todo lo que quiera, pero en definitiva son desequilibrios de divisas producidos por la deuda externa. Ahora, resulta que el gobierno desesperadamente pide, hoy trascendió que esto había sido negociado con el segundo del Fondo Monetario, David Lipton, que es el que está más en la parte técnica que Christine Lagarde, porque Christine Lagarde está dando más un apoyo político, respaldando por el gobierno Trump, como apoyo a Macri. Pero el hombre técnico más pesado ahí, porque decide por la parte norteamericana, es el vicepresidente, David Lipton. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en este momento? La misión viene a ser la cuarta reconsideración de un acuerdo firmado el año pasado, que el Fondo Monetario ya le desembolsó más de 40.000 millones de dólares y no da resultado. Esto es un escándalo. Es un escándalo por partida doble. Primero, porque no se está cumpliendo un acuerdo que fue vendido con bombos y platillos, como la finalidad del acuerdo es sostener al gobierno Macri hasta las elecciones. Esta es la cruda realidad. Si el gobierno Macri no hubiera, como digo yo, roto el vidrio de emergencia y sacada la ayuda del Fondo Monetario, tendría que haberse ido hace más de un año. Y esta permanencia de Macri en el poder no es neutra, porque no lo dejan al frente de un gobierno por su linda cara, sino que el Fondo Monetario cumple la función de ser el auditor de los acreedores del Estado. Y entonces lo que le están exigiendo a Macri es que pague intereses, y le dan plata para que pague intereses, y ahora se combinó que de los 10.800 millones que le desembolsó la semana pasada, 9.600, y prácticamente la totalidad, no se usen para el déficit fiscal, sino se usen para sostener el tipo de cambio. Es una cosa, es inaceptable, porque el fondo está transgrediendo sus propias normas. No está que el tipo de cambio lo manejan los grandes grupos financieros internacionales privados. No hay mercado libre o mercado minoritario. Todos los movimientos del dólar no son porque la gente corre hacia el dólar o no, son porque se producen ingresos masivos de miles de millones de dólares que mueven el tipo de cambio en cualquier momento. Para poner un ejemplo, anteayer el dólar se estaba cotizando creo que a 45 pesos y monedas, y lo señalaron los comentarios bursátiles. En la última media hora, dos bancos, cuyos nombres no se dicen, hicieron fuertes compras. Y resulta que en media hora subieron un peso el valor del dólar. Que no es pavada, porque subirlo de 45 a 46, cuando vos compras miles de millones o cientos de millones de dólares, pesa. Estamos viviendo un saqueo financiero de la Argentina, que se está produciendo bajo las narices de todo el mundo y que nadie dice nada, porque acá hay una complicidad. Gobierno, oposición política, que está en el cholulismo de los 10 puntos y todo así, y medios, que los medios sacaron el tema totalmente de la circulación. No sé, este es mi apretadísima síntesis. No, está bien, y además a esto hay que agregarle otra medida de orden local, donde aumentaron la tasa al 56% los bancos oficiales para el plazo fijo, tratando de robarle, entre comillas, de robarle los clientes a los bancos privados para que el dinero vaya a los bancos del Estado, sabiendo que no lo van a devolver. Ah, bueno, sí, la pugna, vos decís, interbancaria, de cómo hacer competencia entre los bancos. No, pero además, fíjate vos, ayer el ANSES otra vez va a decir que va a comprar títulos, va a recomprar títulos de la deuda, por lo tanto, otra vez la plata de los jubilados va a ir destinada a un pagadíos, ya veníamos acostumbrados, ¿no? Exacto, eso que vos decís es uno de los capítulos del escándalo de lo que está ocurriendo. La ANSES le había prestado, creo que fue en enero, no sé si le suscribió una letra de 40.000 millones de pesos al Banco Nación. O sea, se está utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los Jubilados, que hay que recordarlo. El 62% del fondo está metido en títulos públicos, que son papeles que no sirven para nada. Así que por eso... Para que la gente entienda, el Estado le debe al Estado una plata que de los jubilados. Es claro, es decir, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es justamente la garantía de que el sistema jubilatorio pueda aguantar, pueda tener los fondos para, ante emergencias, ante desequilibrios, compensar en las remuneraciones de los jubilados. Mira, ha pasado algo muy importante, que es el hecho de que las autoridades del Fondo Monetario, que ya se reunieron la vez pasada con Lavagna, con Massa y con Kicillof, ya no se van a reunir con opositores, porque ha habido un llamado, evidentemente, de Trump para decir no muevan a la oposición que está previo a una elección. Sí, aunque el llamado de ayer de respaldo a Macri, sí. Lo que tiene Macri para sostenerlo, venimos diciendo hace mucho tiempo, es el presidente de Estados Unidos y el secretario del Tesoro. Sí. Todo lo demás le juega en contra, porque el mundo financiero norteamericano dice, nosotros con Cristina no tenemos ningún problema si nos pagó 200.000 millones de dólares. Así que puede venir quien quiera. Mientras que Trump dice, políticamente yo necesito que se quede Macri, ¿no? Mira, yo insisto en esto que para mí es fundamental. Acá hay un gran engaño, y un engaño muy maldito, porque es para distorsionar toda la interpretación de la realidad, que es que la crisis financiera y cambiaria se está produciendo en la Argentina ahora, en realidad desde hace un año, por culpa de la incertidumbre política. Y en realidad es al revés. Es la crisis financiera, porque la Argentina está en default y la están aguantando con plata prestada desesperadamente y con plata que le desembolsa el Fondo Monetario para sostener el tipo de cambio, y con tasas de interés brutales del 74% que paga el Banco Central. Eso es lo que trae la incertidumbre. La incertidumbre no es política, la incertidumbre es financiera. Los grandes grupos empresarios se sonríen cuando ven todo el cholulismo político. Vos fíjate que toda la clase política está entreteniéndose en todo esta ni siquiera debate, porque ni siquiera ha empezado el debate, sobre los 10 puntos de Macri. ¿Qué dicen los 10 puntos de Macri? Son los 10 puntos de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que el Fondo le dictó al presidente Macri para que Macri los haga firmar por la oposición política. Como una de las finalidades del Fondo es esa, es que toda esta concesión que ha hecho Macri no se les vaya después a mover con el nuevo gobierno, no porque lo vayan a desconocer, sino simplemente porque no la van a poder cumplir. El propio doctor Labaña dijo que lo primero que había que hacer era sentarse con el fondo y ver cómo se reestructuraba la deuda con el fondo, porque claro, el fondo está prestando 56.300 millones de dólares, de los cuales el 90% se lo está dando a Macri, y la cuenta la tiene que pagar el nuevo gobierno. Entonces, todo tipo que tenga dos dedos de frente, lo primero que dice, bueno, espere, yo esto ya sé que de partida no lo voy a poder pagar. Lo primero que tengo que hacer es sentarme con el fondo, pedirle que lo prorrogue, y el fondo entonces caritativamente le va a decir, sí, perfecto, si nosotros lo estamos apoyando políticamente para que el capital financiero haga negocios en la Argentina. Entonces ustedes les damos un waiver, les damos un permiso, pero nosotros nos quedamos como auditores permanentes de la Argentina y auditores en representación de los acreedores del Estado. Así fue armado, y yo digo, así está armado el libreto. Entonces, toda la clase política y todos estos candidatos que andan rondando por allí se pelean por ser los actores, por ser los protagonistas del libreto, no para cambiarlo. Escucha esto, escucha esto para hacer una síntesis de lo que estamos viviendo, ¿no? El ministro de Producción y Trabajo hace declaraciones que son realmente para analizarlo, ¿no? Sí. Y dice, Zika, la inflación la genera el Estado, no los empresarios. En un evento por el Día de la Minería, el ministro lanzó duras críticas y relacionó la falta de inversión al hecho de no tener moneda. Apenas unas semanas después de lanzar el famoso congelamiento de precios, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Zika, lanzó una fuerte autocrítica y responsabilizó al Estado como el causante de la inflación. La inflación no la genera el sector empresarial ni los trabajadores, la genera el Estado cuando hace un mal uso y abuso de los que son las cuentas fiscales y el manejo de los bancos centrales, sentenció ante 300 empresarios en un acto del Día de la Minería. Fíjate vos, ese es el discurso. El ministro piensa así, ¿por qué no renuncia? Es el discurso estándar del neoliberalismo de rigor. El problema de la inflación es el gasto público, es el enfoque monetarista tradicional. No, pero si vos sos parte del gobierno que administra transitoriamente el Estado, ¿no? Y estás echándole la culpa al Estado, estás echándole la culpa al gobierno actual, sos parte de ese gobierno, ¿por qué no renunciás? Bueno, eso es claro, como comentario es válido también, como diciendo, si te estás lamentando del gasto, pero yo lo veo en términos técnicos peor todavía. Porque el Estado somos todos, el gobierno es la administración transitoria del Estado, entonces sí. Cuando él habla del Estado le echa la culpa a los argentinos, como a Macri. Sí, bueno, primero es una inconsistencia que un mismo ministro se lamente del gasto público del cual él es un miembro de ese gobierno que genera ese gasto público. Pero lo peor es esto, para mí, no solamente esa crítica, sino que omiten decir que el principal rubro del gasto público, que según ellos genera la inflación, son los intereses de la deuda pública. Entonces, ahí es algo más grave todavía. No solamente están atribuyendo la culpa al gasto público, sino que están soslayando que el principal rubro del gasto público son los intereses de la deuda y son los intereses financieros. Mira, ayer el Banco Central publicó el balance de cierre mensual del mes de abril, ¿no? El stock del LELIQ, o sea, letras a 7 días, y de pases pasivos, que es a un día de plazo, suma 1.900.000, prácticamente 2 billones de pesos. El Banco Central está renovando diariamente lo que vence, más de 250.000 millones de pesos por día, los está renovando pagando el 74% de interés anual. En un año, el gobierno paga 1.400.000 millones de pesos solamente desde el Banco Central para pagar intereses. Son, cálculo actualizado, 3.800 millones de pesos por día. Y a eso hay que sumarle los 2.000 millones que paga la tesorería. Estamos 5.800, estamos hablando del saqueo financiero más grande que de la historia argentina. Porque ¿qué país puede sostener un drenaje financiero que se acerca a los 6.000 millones de pesos por día, Estas cosas, a uno, viste, yo trato de ver estas cosas con la serenidad de que... Sí, el último número que teníamos era 4.500 pesos, ahora estamos en 6.000. Bueno, es claro, porque... 6.000 millones, ¿no? El cálculo anterior lo había hecho con el dólar a 67 pesos. Con la tasa a 77%, claro. Y ahora está en el 74. Te saludo, la seguimos el lunes. Bueno, okay, chao, hasta el lunes, adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 10 penitenciarios de Santa Fe están investigados por la fuga de los presos. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 24 minutos pasaron de la hora 8. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 16 grados 2 la temperatura. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oftalmológico Juan Domingo Perón. 02320-445449. Hospital de Salud Mental y Prevención en Adicciones. Licenciada María Edith Loyácono. 02320-332227. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Carbone. El 9 de mayo de 1958 nacía, hoy cumpleaños, Vicente Raúl Palma, el Chango de Anta. Nació en la localidad de Joaquín B. González, cabecera del departamento de Anta en la provincia de Salta, cantante y compositor. Empezó tocando en las peñas salteñas y se hizo conocido en el boliche de Valderrama. Se trasladó a Buenos Aires en busca de nuevos horizontes y queriendo proyectarse hacia el resto del país, y en el 85 se presentó por primera vez en el Festival Nacional del Folclore de Cosquín. Ese mismo año firmó su primer contrato con una compañía discográfica y grabó su primer álbum titulado Siembra de Amor. En ese disco incluyó su primera zamba dedicada a su tierra, Salta es una mujer morena, tema que le dio la posibilidad de ser conocido a nivel nacional como autor y compositor. El querido Chango de Anta hoy cumple años y lo escuchamos cantar Salta es una mujer morena. Salta es una mujer morena, morena, morena. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Lleva en su trenza una flor, mi dueña. Salta es una mujer alegre, bonita y risueña. Tiene en su boca un dulzor pequeña. Tiene en su boca un dulzor pequeña. Salta la linda que llama paraíso terrenal. Tus cerros verdes y asombro jamás sabré que olvidar, porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Mujer de historias, de gauchos, de güeves, y en su memoria quedó por siempre, y en su memoria quedó por siempre. A Cafayate me iré cantando por los medanales, de allá hallarme, y con vinito de allá hallarme. Salta la linda de allá, paraíso terrenal. Tus cerros verdes y asombro jamás sabré olvidar, porque en mi sangre te llevo, Salta querida. Desde Argentina, país bicontinental, de Renzi, ayer y hoy, para el mundo por internet, www.belgrano650.com.ar. Miguel. Señor. Nos vamos a Bahía Blanca, allí lo escucha la señora Rosa Guerrero. Rosa, buen día. ¿Ustedes van a hacer Miguel. La campe dónde hoy? Hoy estamos acá en la zona de Mayor Buratovich, vamos a estar haciendo una jornada de lucha. En la ruta 3, con los compañeros de la CCC, y vamos hasta ahí en la lucha para demostrar a Macri y a todo, ¿no?, que la situación está mal en todas partes. Somos una parte de una zona de cebolla, y bueno, acá estamos pasando muy feo la situación, sea cebollero, sea jubilado, sea pensionado, todos, y bueno, estamos en la lucha, vamos a hacer una lucha en este día. ¿Y van a cortar la ruta 3? No, totalmente no. ¿Se van a acampar a un costado? A un costado, sí. La vamos a hacer más tranquilo que se pueda. Pero yo calculo que vos te das una cuenta que tenemos una necesidad muy grande, y el argentino, la única manera que tiene para escuchar, que lo puedan escuchar. ¿Y ustedes han tenido alguna respuesta del municipio en los reclamos que han hecho? Acá en Mayor Bratovich. Sí, sí. Tenemos algunas respuestas, pero no totalmente como la gente de acá de la zona necesita. ¿Y de la provincia? Y ahí estamos, en la hermosa espera. Pero bueno, tenemos esperanza que sí, que lo van a escuchar y vamos a tener éxito. Gracias, señora, por atenderlo. Listo, gracias. Economía, política, deportes, cultura, entretenimientos, azar. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM650. Pluralidad. Villa Minetti en Santa Fe está bajo las aguas, gran parte de los campos santafesinos del norte. Y ya la verdad que las inundaciones han afectado a varias provincias argentinas y varias cosechas se están perdiendo. Una situación que también va a influir cuando algunos estén esperando que liquiden los dólares de las cosechas, esos dólares no van a aparecer. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 32 minutos pasan de las 8 y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. ¿Sí, quién es? Sí, buen día. José de Ituzaingó, de Renzi. No quiero que se enoje con esta pregunta, simplemente una pregunta. Yo soy peronista toda la vida, como mis padres en ese entonces. Pero hoy, 9 de mayo de 2019, la manera que tuvieron de gobernar para el pueblo, para el humilde, Perón y Evita, hubieran durado mucho tiempo con estos países que tratan de invadir y quieren hacer lo que quieren ellos, por ejemplo Estados Unidos, que no, eso no es una pregunta, eso es hacer una cosa imposible de contestar por los tiempos pasados. Claro, los saludo. 8 de la mañana, 33 minutos. ¿Miguel? Sí. Nos vamos a General Pacheco, allí lo escucha la señora Liliana Ruiz. Liliana, buen día. Buenos días, Miguel, para usted y para la audiencia. ¿El acampe dónde es hoy? Hoy hacemos permanencia en la ruta 197 y Panamericana. ¿Para la olla popular? Vamos a ver la Panamericana, la ruta 197, sí. O sea, abajo cortan la 197. Exacto. Ajá. ¿Cuál es la situación de los barrios en esa zona? ¿Qué está pasando concretamente? Y además, si hay asistencia de la municipalidad, en ese caso de Tigre, si hay auxilio, ¿no? Sí, nosotros hoy cortamos como zona norte, que somos unos 5 distritos, pero todos concentramos ahí. Está Malvinas Argentina, Pilar, Tigre... San Fernando. José C. Paz, San Fernando. Ajá. Y la situación en los barrios de la zona norte, por más que seamos la zona norte, que se piensa que acá solamente existen los countries y que no hay gente pobre, nosotros pertenecemos al otro sector que no se ve, que son la gente pobre. Y la gente en los barrios hoy nada más, con esta inflación, con el tarifazo, tenemos los merenderos y los comedores explotados y los compañeros ya no saben cómo resolver con la cantidad de nenes que asisten todos los días a los comedores y merenderos. La situación se agrava porque la ayuda que viene es insuficiente desde Nación, desde provincia es nula casi. Y los municipios también, es un refuerzo que repite por ahí lo que se recibe nacionalmente, y entonces siempre tenemos alimentos que llenan la panza, digo yo siempre, pero no estamos alimentando a los nenes. Y hoy la situación es que por ahí esos nenes lo único que consumen es lo que comen con nosotros. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Más allá que antes teníamos la solidaridad por ahí de algún comerciante. Hoy los comerciantes están pasando la misma situación que nosotros, no porque no tengan para comer, pero si no, no tienen para sostener sus alquileres, la luz, las cosas que tienen que... Y aparte, somos una zona donde hay despidos y suspensiones todos los días, donde cierran fábricas, como están cerrando en todos lados, ¿no? Pero acá hay un importante parque industrial y hay muchos despidos y suspensiones también. Señora, ¿a qué hora van a hacer el corte en la 197? A las 10 de la mañana arranca el corte en la 197. Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. 37 Miguel, minutos pasan de la hora 8. Miguel. Señor. Nos vamos a San Martín, lo escucha la señora Mónica Jiménez. Mónica, buen día. ¿Dónde están ustedes acampando o dónde van a acampar? Nosotros vamos a arrancar de las 10 de la mañana, el 9 de julio, y Eva, perdón, el Márquez. Y Eva Perón. En Márquez y Perón. La rotonda. Ajá. ¿Van a cortar ahí también? Sí, también vamos a cortar ahí esa parte de Eva Perón. También vamos a cortar, vamos a hacer. Señora, en San Martín hay muchos barrios de emergencia, una situación muy difícil en algunos de ellos. ¿Qué nos puede contar usted? Creo que ahora se ve muchos niños. Nosotros tenemos acá en Independencia 100 niños. Que antes no lo veíamos, quizás habíamos arrancado con 15 en el merendero, pero ahora se ve mucho más la necesidad que hay en el barrio. Como bien dijo la compañera, detrás de un niño hay una familia, y esa familia quizás ahora por los despidos no pueden pagar sus alquileres, entonces se van a vivir en la casa de los parientes, de los papás, y entonces se ve mucha hambre hoy. Los niños cuentan de que quizás comen una vez al día y a la noche quizás no comen o cocinan a la noche y bueno, de día toman mate cocido o algo y así pasan. Es mucha hambre el que hay hoy, entonces por eso nosotros hoy vamos a cortar y vamos a hacer ollas populares. Señora, gracias por atender. Bueno, gracias. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Mientras TN se entretiene diciendo que detuvieron al segundo de Maduro y que va a reaccionar Estados Unidos, a nosotros nos preocupa qué pasa abajo en la sociedad argentina. Por eso usted está escuchando lo que no escucha en otros lugares, en otros programas, en otras radios, porque queremos una radiografía de lo que está ocurriendo para que nos demos cuenta, aquellos que todavía tenemos la posibilidad de poder comer, de poder alimentarnos, de poder tener un techo, del desastre que se ha hecho a través de la administración política de todos los tiempos en una democracia fraudulenta que no tiene respuesta. Miguel. Señor. Vamos al Bajo Flores, ahora allí lo escucha Luciano Narduli. Hola Tano, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bueno, contame qué va a pasar en la capital. No lo que va a pasar, lo que está pasando. En la capital también, también como parte de la política de ajuste de Macri, también se está hostigando a los sectores más pobres, que cada vez son más, porque la desocupación cada vez es más grande, la changa que había en los barrios desaparecieron, porque todos los sectores de capas medias también se están empobreciendo y no pueden hacer más nada. Entonces se terminaron las changas que había, y en los comedores de la zona se acercan no solamente los chicos, sino también las familias enteras. Claro, o sea, que vos decís que no, ya no existe ni el trabajo formal ni el informal. Claro, ese es el tema. Más allá de que dicen e insisten los funcionarios de la ciudad de que no existe pobreza, que no existe hambre. Si ustedes tienen en cuenta, por ejemplo, la Villa Los Piletones, donde está Margarita Barriento, que hace un esfuerzo muy grande y cuenta con el respaldo no solamente de Macri, sino también de Larreta. Ahí cada vez que nosotros metemos una olla se acercan cientos de personas, ¿no es cierto? Y queremos que ahí funcione también un comedor, pero lo más importante de todo es que el desarrollo social de la ciudad, más que trasladar sus oficinas en Ciudad Oculta, donde estaba el elefante blanco ahí, lo que tiene que hacer es trasladar la posibilidad que cada hogar pueda tener trabajo genuino y de esa forma no tener que disgregar la familia. ¿Lardoni, va a pagar a hacer algún corte ustedes en la ciudad? Sí, nosotros como parte de la emergencia alimentaria vamos a marchar sobre el desarrollo social de... ¿Dónde está por ahora el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Dónde está la ministra? ¿En la 9 de julio? No. En el de Ciudad. De Capital, que es en México. Sí. Y vamos a arrancar a partir de las 11. Entre Ríos e Independencia, y nos columnamos ahí, vamos a instalar algunas ollas para hacer visible que hay hambre en la ciudad y que nosotros queremos que también atiendan la nueva situación de extrema pobreza que hay, como también pedimos trabajo. Y después hay una cuestión que está sucediendo en los barrios, sobre todo con los jóvenes, que lo único organizado que tienen es el paco, y los jóvenes si no son víctimas y morir por la consecuencia de la droga, están expuestos al gatillo fácil y si no se mueren de hambre. Nardoni, te noto triste lo que decís, te noto como con un grave peso de impotencia, ¿no? Sí, porque sí, lo que pasa es que me revela, me pone mal que en un país como este, que es un país que puede tener alimento, puede producir alimento para 400 millones de personas, haya chicos que estén desnutridos. Y hay un tema concreto. En las villas, en los lugares humildes, en los barrios populares, lo que se empieza a dar, producto de la enfermedad, la madre de todas las enfermedades, que es la pobreza, es que hay exactamente enfermedades que habían sido erradicadas, como la tuberculosis y demás, que empieza hace rato se empieza a pronunciar y se empieza a agravar. Hay problemas respiratorios, hay problemas de todo tipo. Entonces, nosotros que estamos en los llamados cayetanos, con movimiento Evita, CETEP, y Barrio de Pie, conjunto con la CCC, estamos planteando que las cosas tienen que cambiar, que tenemos que marchar no solamente en las calles para terminar e impedir que siga avanzando esta política, ¿no? Porque, como dije recién, la madre de todas las enfermedades es la pobreza, y hubo un montón de enfermedades que fueron erradicadas y ahora vuelven a azotar a los sectores más humildes. Bueno, no te pinches ni te aflojes, porque vos sabés que ustedes luchando van a conseguir objetivos. Sin luchar va a ser peor. Y bueno, el pueblo si no lucha no tiene futuro. Te saludo. Vamos a derrotarlos. Te saludo, Nardoni. Hasta cualquier Hola. Momento. Buenas tardes. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Se nota la tristeza de un dirigente social que se siente impotente ante tantos reclamos, ante tanto pedido constante y permanente y ante tanta terquedad de aquellos que tienen que distribuir y lo único que hacen es favorecer al grupo de la sociocracia, al grupo de los amigos, y creen que los seres humanos son una planilla Excel y que se pone y se saca presupuesto de acuerdo a los números y no de acuerdo a las personas. Por eso Perón fue tan grande como presidente y como conductor del movimiento nacional, porque estableció que el hombre vale por ser hombre y no por los bienes que alcance. Nadie se lleva nada de esta tierra que no sea el haber hecho feliz a otro, el haber convivido en una sociedad mejor.

a nuestro entender, es la máxima potencia económica más allá de Estados Unidos, está también en puja. Y acá viene la otra parte de la explicación. ¿Por qué apuesta Trump a Macri? Porque sabe que lo que ellos llaman populismo, es decir, lo que ellos al pueblo lo maltratan derivándole con el nombre de populismo, puede ganar las elecciones en la Argentina, y esto de puede se va transformando en va a ganar, y esto de va a ganar se va transformando en ojo, después los chinos y los rusos pueden tener abierto en la Argentina un negocio mucho más grande que el que hoy tienen. Sin contar Trump, que el fallecido padre del presidente, Franco Macri, fue el que abrió los negocios con China y que los trajo justamente en el gobierno del kirchnerismo, abriéndole la puerta para hacer negocios a los chinos. Y que hoy el actual embajador en China de la República Argentina es el mismo embajador que tenía Menem en los Estados Unidos, y que se juegan cosas mucho más trascendentes y mucho más importantes de la que nosotros imaginamos en esta guerra comercial acerca de quienes se le han metido en la espalda o en la cocina a los yanquis, porque ellos saben que tienen graves problemas en Nicaragua, donde están haciendo un túnel para Pacífico y Atlántico para competir con el de Panamá. Ellos saben que tienen inconvenientes con otros países, y entonces en la geopolítica Macri le viene bien a Trump, hasta que deje de venirle bien y entonces nosotros paguemos las consecuencias. Por eso no existe la casualidad, todo es causa y efecto, y causas y efectos de este tiempo y de este momento también van a ser los cortes y las ollas populares que hoy van a poner otra vez el acento en una Argentina desquiciada por el peor gobierno del siglo XXI. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Quitaron los brazos por un auto y le dispararon. No fue un intento de robo. Mira. Esto fue clarísimo a la hora de contármelo, esta fuente que te estoy diciendo. Me dijo, no fue un robo. Le dispararon a matar. No fue un robo. Y estamos hablando de, insisto, no quiero violar la confidencialidad de la fuente, pero digamos, estamos hablando de una persona de altísimo rango en materia de seguridad. Decía, esto no fue un robo, esto le dispararon a matar a esta persona, y ya está trabajando la ciudad de Buenos Aires y la nación, porque hay pistas claramente. Estamos hablando de un lugar de la ciudad de Buenos Aires súper, pero súper visibilizado. Claro, deben estar las cámaras. Mira, tengan en cuenta obviamente algo. Las imágenes de las cámaras de esa cuadra, estamos hablando del Congreso Nacional. En la esquina del Instituto Patria, a una cuadra del Congreso de la Nación. Claro. Con lo cual, ahí tenés prácticamente seguridad permanente por una cuestión de que siempre pasa por ahí la expresidenta Cristina Kirchner, y estás en la esquina, digamos, en línea directa a 100 metros del Congreso. Con lo cual, no hay manera de que no se pueda visibilizar a través de una cámara de seguridad como fue este hecho. Lo que sí les puedo confirmar es que esto fue así, y el diputado está internado, que le dispararon a matar. Esto acaba de ocurrir en la esquina del Congreso, es decir, a una cuadra del Congreso de Buenos Aires, y dieron aparentemente de gravedad a Héctor Olivares, un diputado nacional, y mataron a una persona que lo acompañaba. No fue un robo, fue un ataque desde un auto que se dio a la fuga. Balearon a un diputado y mataron a la persona que lo acompañaba. Aparentemente, la persona que lo acompañaba es un funcionario público. Miguel. Señor. Héctor Olivares, su nombre completo es Héctor Enrique Olivares, es el diputado nacional por Cambiemos, pero es del Partido Radical y inició su trabajo como diputado el 10 del 12 del 2015 y tiene mandato hasta el 9 de diciembre del 2019. Héctor Olivares está baleado. La persona que lo acompañaba murió en el momento en un atentado. No fue un robo, fue un atentado desde un automóvil que, por supuesto, se dio a la fuga en pleno Congreso del país. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. En la provincia de Corrientes parece que hay represión con la gente que estaba acampando. Vamos a tratar de averiguar algo más. Enrique, ¿qué tenés? Miguel, perdóname, lo que me olvidé de decirte que es, Olivares es riojano, es de la provincia de La Rioja. Cerramos el deporte, Miguel, con lo que tiene que ver con Racing. Está buscando un reemplazante para el próximo mercado de pases de Ricardo Centurión, que no va a ser parte del plantel del equipo académico en la próxima temporada. Hay cuatro nombres que están sonando, nombres de mucho peso, nombres muy importantes. Ellos son Franco Servi, el exjugador de Rosario Central, que está jugando actualmente en Portugal. Sebastián Blanco, quien supo vestir la camiseta de San Lorenzo y de Lanús, hoy en México. Oscar Romero y Marcos Acuña, dos viejos conocidos del Racing Club de Avellaneda, son los cuatro nombres que tiene en mente Eduardo Coudet para reemplazar a Ricardo Centurión en la segunda parte de este 2019. En el corte que se hace en la ruta en Corrientes, aparentemente a las 7 de la mañana comenzó en la plazoleta Llanos, y allí se estaban concentrando los autoconvocados y hay represión de la policía de la provincia de Corrientes, según está trascendiendo y según nos mandan un adelanto, pero ya estamos a nuestro cierre, así que estaremos pendientes de esta información también. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, Diego, lo último. Ahí nos quedaron un montón de cosas, pero en 1994 Nelson Mandela asume como presidente de Sudáfrica, el primer presidente negro después del apartheid. Eso fue hace 25 años. Cuatro años antes, en 1990, lo habían liberado después de estar detenido durante 27 años. En 1959 nacía la escritora Cristina Tejedor. En 1985 nacía el actor Selmar Guenyol, falleció en 1985, había nacido en 1920. En el 2011 fallecía la escritora Alicia Jurado. En el 2011, en el 1982 moría Nélida Lobato, vedeta, actriz y bailarina, que nacida en 1934. Hoy cumple años Adrián Paenza, Ludovica Esquirru, y en 1998 fallecía Adolfo Weissmann, un gran compositor y músico argentino desconocido en nuestro país, que triunfó en Europa y en los Estados Unidos. Y un día como hoy nacía mi segunda hija, Cintia, que hoy cumple años. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Está todo en pleno momento de investigación. De hecho, están buscando las cámaras de seguridad, como vos contabas recién, y los testigos. Yo calculo que no va a pasar mucho tiempo hasta que podamos tener, incluso hasta deberíamos tener la imagen de ese acontecimiento, porque como vos bien contabas, es un lugar muy visible de la ciudad, claro. Esquina del Congreso, esquina del Instituto Patria. Digo esto no por una cuestión política, sino porque al haber una expresidenta siempre hay atención puesta sobre el tema de seguridad en ese lugar, con lo cual no debería pasar mucho tiempo hasta que se pueda conocer al detalle cómo fue este hecho. ¿Hay alguna pista, algún indicio que permita imaginarse siquiera por dónde pudo haber venido este ataque, el motivo del ataque? Mira, Adri, lo primero que me dicen fuentes de seguridad es que en ningún momento la gente que lo bañó a Olivares se acercó a él a robarle. Me refiero, no hubo una interacción solicitándole alguna pertenencia, la licencia del celular o algo. Claro. Que directamente fueron, dispararon y se fueron. Nada más que eso, con lo cual... Claro, por digamos, tu relato parece es un ataque directo. Es un ataque directo. Eso es lo que me dijo una fuente de la ciudad de Buenos Aires. Digo, esto no fue un hecho de inseguridad. Fue un ataque directo sobre esta persona. No hay chance de que podamos pensar otra cosa. Pero no me dan un 1% de chance directamente. están tratando de salvarle la vida. A las 7 de la mañana habría sido el atentado, aparentemente, es decir, evidentemente no hubo ningún error, fueron hacia la víctima y mataron a la persona que lo acompañaba, a también aparentemente un funcionario del gobierno, veremos quién es y de quién se trata, y por otro lado están operando en este momento al diputado radical baleado en las adyacencias del Congreso de la Nación Argentina. Lo último, Enrique. Entonces recordamos que esta noche juega Boca por Copa Libertadores de América, también lo va a hacer Godoy Cruz de Mendoza, busca cerrar su participación en esta primera parte del certamen, enfrentando al Atlético Paranaense de Brasil, y allí el equipo Xeneize se va a formar con Andrada, Bufarini, Lisandro López, Izquierdos y más, Villa, Nandés, Marcone y Almendra, Mauro Zárate y Darío Benedetto. Recordamos que el partido que corresponde al grupo G de la Copa Libertadores de América comienza a 21:30 y lo va a arbitrar el ecuatoriano Carlos Orbe. El otro equipo argentino que juega hoy desde las 19:15 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y con arbitraje de Wilson Sampaio de Brasil, Godoy Cruz recibe la visita de Unión Concepción de Chile, el equipo mendocino que dirige Lucas Bernardi con Ramírez, Elías, Viera, Cardona y Aleo, Ángel González, Kevin Gutiérrez, Juan Andrada y Fabián Enríquez, Valentín Burgoa y Juan Martín Lucero. 7 minutos pasaron después de las 9 de la mañana, nos vamos hasta las 6 del viernes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer. Radio Belgrano, AM650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Radio Belgrano. AM650. Ahora podés interactuar con nosotros a través del WhatsApp 1140286206. 1140286206. El WhatsApp de Radio Belgrano. Déjanos tu mensaje. Todos los jueves a las 22 abrimos el telón y comienza el show. Aquí, el espectáculo. La noche, la música y sus intérpretes. Los de ayer, los de hoy, los de siempre. Idea y conducción, Ángel Bellisi. Los jueves a las 22 por Radio Belgrano. AM 650.